Aquí está Pinocho. Y de inmediato me llamaron de Radio Carve. Y ahí conocí a ese estupendo señor llamado Artur M. García, salteño, salturuguayo, Wimpy. Le recuerdo una de Wimpy. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos hasta por negocio. El tipo era tan petizo que lo dañaba de parado. El tipo se casó por poder y se divorció por no poder. Wimpy era un tipo así. Además pertenecía a esa gente que quedamos pocos, que hacemos humor con... sano, con picardía, como no, sin grosería. Hola, maestra, le ha preguntado, pues, ¿cómo se llaman los nacidos en Albania? Y él dijo, albañiles. Y ha dicho que el río Tajo termina en una infección. ¿Y qué más? Le han preguntado qué fue lo que dijo una gallina que puso un huevo cuadrado. Y él dijo, que la gallina dijo, ¡ay! Y al curvo soy tú, tu amigo. No puedo, abuelito. Despídete. Bueno, ya se cita en un versito que dice así. En el cielo las estrellas, en la laguna el sausal y en el medio de mi pecho la columna vertebral. ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias. Chiquito, me agarré. Resulta que yo tengo un tío que le dicen la mayonesa porque la mujer le da una batida todos los días, ¿no? Resulta que me dice el otro día que tiene una hija que se cree gallina. Y yo le dije, ¿por qué si se cree que gallina no la hace ver por un médico? Y él me dijo que no, porque con lo caro que estaba todo le venían muy bien los huevos que ponía. Chiquito, me agarré. Está en órbita el satélite de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. Esta canción la cantaban los jugadores de River, el equipo de River, en el año 1946-47, la época de la máquina. Pero la letra era una letra que venía de una comparsa de los Bollitieri, porque juntaban los bollitos de los caballos con la pala y el cepillo. Y la letra decía, no y al trino Bollitieri, mi caquindie, trabajamos tutto il giorno caracingoño, e juntamos los bollitos que los parió, mi caquindie, caracingoño que los parió, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ganamos 4 pesos, mi caquindie. Mantenemos a la familia, caraquingoño. Descaremos los bollitos, mi caraquindie. Caraquingoño que lo parió. Terminaba con que lo parió. No, terminaba con... Bien, señoras y señores, hoy se cumple la 5ª semana de la irradiación de la más estupenda de cuantas aventuras haya iniciado el hombre desde que el mundo es mundo. Y las otras radios son las otras radios. 25 días que nuestros esforzados astronautas están en el satélite batiendo todos los récords de permanencia en el aire. Todos los récords de permanencia en el aire. Escúcheme, señor. Permítame, ¿no? ¿Qué? No, el récord mundial de permanencia en el aire lo detentamos mis compañeros y yo. ¿Ustedes? Sí, ¿el récord mundial de permanencia en el aire? Sí, viejo, sí, por favor, viejo. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Aviadores? No, jubilados. Además, fíjese, mire, estamos en el aire desde hace varios meses, ¿no? Con respecto a nuestra jubilación, viejo. Bueno. Tenemos que venir a aplaudir acá para comer. Señor. Oye, ahí están nuestros arriesgados astronautas. ¡Aló! ¡Aló, satélite! ¡Hola, tierra! ¡Hola, el mundo! ¡Escuchamos Buenos Aires! Muy bien, muchachos, hemos establecido contacto. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, pero estamos atravesando una zona muy calurosa y esto nos obliga a bañarnos continuamente. ¡Oh, ya menos mal que la porota llevó la bikini! ¡Silencio, por favor! ¿Y qué otra novedad, el mar? Aquí en este momento captamos una voz que dice... ¿Quieren escuchar lo que dice esta voz? Sí, ¿cómo no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Escuche! Bueno. Spokojna vichernia. ¿Eh? Gabarit Gaspodin, transmite Radio Moscú. Atención, gobierno ruso afirma que en el universo Laos le pertenece. ¿Que Laos le pertenece? Sí, Laos y Martillo también. Somos todos.